Televisión y el Antenas Raiders. Se tomado el locutor, interferencias, catecismo eléctrico, reciente, quemando el transistor. Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo, sin manos corrudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo, cerveza caliente, la sé. No quiero currar, quiero vivir, cadenado al tiempo, imposible huir. A cobles guarros, vitamina párame, este poder crudo se puede destruir. Amantes de la carne cruda, me he cantado trapo, sin manos cornudas, me he cantado trapo. Guitarras delincuentes, me he cantado trapo, cerveza caliente, lo hace. ¡Dale calle Rubio! Amantes de la carne cruda, me ha cantado trapo. Sin manos cornudas, me ha cantado trapo. Guitarras delincuentes, me ha cantado trapo. Cerveza caliente, ¡ah! Opa gente, saludos desde Irola Irratia, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rock a todo trapo. 12 de diciembre. Bueno, se va acercando el fin de año. Y se va acercando 2016. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro, difundiendo ese rock and roll que tanto nos hace disfrutar. Bueno, hoy como siempre tendremos novedades, tendremos algún disco destacado que merece nuestra atención, habrá algún avance de, pues eso, de trabajos que van a salir ya para el año próximo, grupos que sonarán por primera vez aquí en el programa. Y bueno, sin más historias, vamos a arrancar. Y lo vamos a hacer con Black Car, que fue la novedad de la pasada semana aquí en Rock a todo trapo, esta banda de Málaga con dos componentes de La Plaga. Y bueno, ya escuchábamos unas cuantas canciones de esta primera grabación, lo podríamos considerar, bueno, pues una demo, ¿no? Además que, bueno, pues está grabado un poquito de forma, digamos, casera, sin grandes medios, digamos. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que el otro día no escuchamos, porque es el último tema, que se titula Dead Meat, y así suenan Black Car desde Málaga. I get the back to my love, baby. I love my soul just before I rise to town. My problems got to me like a raven, and now it's only just Dead Meat walking out. Even the blind comes on that. My own producers didn't let me see. You only want to go ahead to be free. Oh, and now I can tell that I didn't lie. I was in love when you shoot at me. I get the back to my love, baby. I lost my soul just before I rise to town. My problems go after me like a raven, and I was only just the me walking out. Even the blind comes so that. You love me. Bueno, ahí estaba el Black Car con su punk rock melódico en inglés desde Málaga y bueno, pues estaremos pendientes de las andanzas de esta banda, también un poquito esperando que a ver qué va a suceder con La Plaga, que les cogimos muchísimo, muchísimo aprecio a esa banda y bueno, pues eso, estaremos al loro. Vamos con una primera novedad para hoy. Se trata de una banda, se llaman Crack House. Y bueno, pues acaban de lanzar su primer trabajo con el sello Folk Records, que por cierto está el sello Folk a tope de actividad, últimamente editando pues bastantes cosillas y como siempre muy interesantes. Crack House es una banda de rock and roll crudo. Y bueno, ¿qué vamos a decir? Si es que está compuesta por componentes, valga la redundancia, de los Astragers y de la moto de Fernan. O sea, ¿qué puede salir de ahí? Pues cosas como esta. Pues ahí tenéis eso, a toda pastilla, sucio, tremendo punk rock and roll o como le queráis llamar a esto. Y es que bueno, no sé si será un pasatiempo para esta gente, para la gente de Astragers y de la moto de Fernan, pero desde luego se lucen, ¿no? ¿Verdad? Como no pues se podía esperar otra cosa. Y vamos a escuchar ahora Soy un Terminator, nena. Bueno, pues esto es un EP de 7 temas, como podéis imaginar, pues a toda pastilla, se titula Fill My Notes y edita Folk Records, como os decía. Es una edición limitada de 300 copias, o sea que al loro, para pillarlo no vaya a ser que en unos meses vuele esto, ¿no? Esto se titula I'm a Mess. Perdón. Ahora sí. Crack House. No! Seguimos. Bueno, vamos a escuchar una última canción de momento. Vamos a ir con Rigolino, perdón. Y bueno, ya como la última dura 27 segundos y se titula Me fecundó Paquirrín, pues yo creo que también habría que dejarla sonar, ¿nos parece? Fecundo Paquirrín, así se cierra el EP Fill My Nose de Crack House, esta banda compuesta por dos componentes de los Asdraggers y los dos miembros únicos y originales de La Moto de Fernan. Folk Records lo edita y vamos a seguir adelante en Roca Todo Trapo 12 de diciembre y lo vamos a hacer con una banda que sonará hoy por primera vez aquí en el programa. Es un grupo que ya está disuelto, son de Barcelona, eran de Barcelona, se llaman La Gran Mentira y dejaron un EP de 4 canciones, al margen de algunas grabaciones maqueteras y tal. Y bueno, pues funcionaron al menos durante 8 años, entre el 2004 y en 2012, creo que ya dejando el EP este, ya lo dejaron. Eso sí, para empezar un nuevo proyecto de una nueva banda y tal, luego os comento. Y bueno, vamos a escuchar, para empezar, esto que se titula Traje de Plomo, La Gran Mentira, desde Barcelona. ¿Lees la Biblia, Brett? Un poquito de hard rock and roll. Un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. Traje de Plomo, La Gran Mentira, esta banda que funcionó durante unos años en Barcelona, como 8 años, dejando, bueno, este EP, que me imagino que esto no saldría en vinilo, bueno, ya lo investigaré y tal, pero bueno, tenéis una página de Bandcamp donde podéis escuchar estas 4 canciones de La Gran Mentira. Ya veis que ahí se mostraban bastante rudos en Traje de Plomo. Vamos a ir con Hace Algunos Años, otra de las canciones de La Gran Mentira. Thank you. Sonando La Gran Mentira, un poquito recordando a esta banda que yo la verdad lo he descubierto recientemente gracias a José, compañero del programa Adictos al Rock de Barcelona, Radio Abrera, porque él tocaba en esta banda el bajo y bueno, y ahora actualmente toca en la banda, digamos, que ha cogido el relevo de este grupo que se disolvió sobre el 2012 y bueno, luego han formado una nueva banda. Se llaman A Long Shot of Old Bourbon y un poquito a la espera de que salga algo editado de ellos. Sí que tenéis algún vídeo que podéis ver en YouTube directo de la banda y bueno, pues ahí le están dando. Por cierto, hoy que es 12 de diciembre es la fiesta del programa de Adictos al Rock, una fiesta en Barcelona y tal, donde van a estar tocando ellos mismos A Long Shot of Old Bourbon. Estarán junto a Furious People y van a tocar Hammercross los asturianos, pero parece ser que han tenido algún problema y se han caído del cartel y estarán en su lugar una banda de Barcelona que se llama Empty. Así que les deseamos lo mejor y que se lo pasen en grande en esa fiesta del programa Adictos al Rock. Un saludo para José y una última canción de La Gran Mentira. Precisamente me comentaba José que uno de los temas que sacaron en este EP, tema en inglés, Danger Pussy, actualmente lo toca la banda, ¿no? A Long Shot of Old Bourbon. Así que vamos a escucharlo, aunque eso sí, supongo que actualmente ya más evolucionado y con otro toque, digamos, ¿no? Danger Pussy. See you. Pues ahí dejamos a La Gran Mentira y estaremos al tanto de lo que vayan haciendo el Long Shot of Old Bourbon, que quizás para el próximo año 2016 igual haya alguna novedad y tal, ¿no? En torno a esta banda de Barcelona. Vamos a escuchar ahora al último que cierre, que bueno, para este año próximo y a no mucho tardar. Van a tener en la calle en su nuevo trabajo. De hecho, ahora mismo están grabando y tal. Y bueno, vamos a escuchar un tema de su anterior disco, La Rutina del Miedo. Y bueno, pues eso, a ver qué nos depara el nuevo trabajo de la banda de Castellón, el último que cierre. Que como siempre estamos atentos a todo lo que vayan haciendo, porque sigue siendo una de esas bandas que nos ha gustado desde siempre, un grupo ya bastante veterano y que siguen publicando discos y haciendo giras. Estaba intentando poner el temita y a ver si no nos da problemas. El tema que he escogido de su último disco, La Rutina del Miedo, se titula Mucho pan para un jornal. Me gusta bastante la letra, la temática de la canción y demás, y vamos a escucharlo a continuación. Jugaban las afueras de una mínima ciudad, salpicándome del barro que era asfalto más allá. Me lavaban las acequias que regaban los naranjos, donde no llegaba el paso ni la fiesta patronal. Ni la fiesta patronal. Bueno, el último que cierre, habrá nuevo disco para marzo de este próximo 2016. Por cierto, ha habido un cambio en la formación de la banda. Ha salido uno de los guitarristas, Samuel, que creo que llevaba cerca de 10 años con ellos. Y pues bueno, pues ha entrado otro nuevo componente, se llama Tico Montoliu. Y bueno, pues nueva formación con ese cambio de guitarra para el último que cierre, y a ver con qué nos sorprenden con su próximo disco. Ya os digo que para marzo así del próximo año, 2016, lo tendremos. Pues vamos con otra cosilla, vamos con Soul Gestapo, que también en breve ya tendrán su nuevo LP, por cierto, de la mano del sello Folk Records, que ya os decía que está muy activo, editando bastantes referencias últimamente, y esta va a ser una de los próximos trabajos que yo creo que en breve estará ya disponible. Va a ser un LP de 12 canciones, y bueno, vamos a escuchar algo, ¿no? Vamos a ir con esto que se titula Get In Line, de este nuevo disco de Soul Gestapo, que va a llevar por título Point of No Return, punto de no retorno, para la banda de Santander, Soul Gestapo. Get In Line se titula esto. Siempre con mucha clase, Soul Gestapo, en este próximo LP, que seguramente va a ser un gran disco de esta banda, de este trío de Santander. El disco va a titularse Point of No Return. Folk Records lo publicará en breves. Más novedades, nos vamos hasta Almería para escuchar a una banda que se llama La Taberna del Muerto, y acaban de publicar su primer disco. Disco generoso en temas, porque trae hasta 16 temas, y se titula Rumbo al Infierno. Bueno, la verdad es que el grupo lleva un rollito así también, bueno, por similitud un poco como llevan los King Mastino, con ese rollo marinero y tal, ¿no? Pues estos así también un poquito piratas, un poquito colgados de todas esas historias, ¿no? De hecho, en portada aparece pues un barco pirata parece ser, o sea, veo en las velas una calavera y tal. Bueno, en cualquier caso, vamos a ir escuchando algún temita de esta banda de Almería, La Taberna del Muerto. Y para empezar, esto que lo abre, se titula Rumbo al Infierno, el tema que da título al disco. Es que se abre con este tema que da título al disco, Rumbo al Infierno. Me parece un temazo, y bueno, el grupo este tiene un toque muy, muy especial, ¿no? Porque se puede decir que es un grupo de punk, ¿no? Por lo también un rollo bastante macarra y tal, y contundente y sin pelos en la lengua en algunos temas, y bueno, pero luego tienen un toque rockero un tanto denso, no sé cómo explicarlo, pero tienen algo especial. Vamos a ir con este tema, El Tranco se titula, es la segunda canción del disco, y son La Taberna del Muerto desde Almería. Vino con tanto vigor que al hombre que no es letrado lo hace predicador. Se pone todas las tardes en frente. Bueno, pues aquí tenéis digamos la vena más festiva y bueno, supongo que este tema funcionará en directo de maravilla en sus conciertos porque está hecho para corear y para empuñar una botella de vino si hace falta, lo que sea. Estamos escuchando La Taberna del Muerto desde Almería. En Almería había, bueno, no sé si había o sigue habiendo, un alcalde llamado Luis Rogelio y también se lleva lo suyo en este tema. El tal Luis Rogelio ya no es alcalde de Almería. Recientemente ha dejado el sillón para dedicarse, supongo que aspira a algo más, y después de 12 años hay que habrá hecho lo que supongo que habrá querido, porque este espécimen no voy a comentar de qué partido es, aunque todos y todas os lo podéis imaginar, pues ha abandonado la alcaldía de Almería. En cualquier caso, La Taberna del Muerto le ha dedicado esa linda melodía, como le queráis llamar. Seguimos. Bueno, aquí viene otro de los temas con gancho, desde luego. Puedes maldecirme, se titula, y siguen siendo desde Almería La Taberna del Muerto. Este disco Rumbo al Infierno, con 16 temas para este cuarteto. Ahí van, Puedes maldecirme. Sí, señor, pues ahí están, La Taberna del Muerto. Bueno, es un disco que ellos mismos se han autoeditado, bueno, en colaboración con un sello que es Aneurisma Records. Y bueno, da la sensación de que está todo muy bien trabajado, lo que es la presentación del disco y demás. Y bueno, y es una banda que por lo que he podido comprobar se están promocionando y están yendo a favor de viento a tope con su proyecto, con esta banda. Así que bueno, a ver si para este próximo año tenemos la suerte de que se vengan un poquito por el norte y les podemos ver en directo. Vale, vamos a escuchar, esto se titula Una vela cada tarde y suena así. Con una última canción, aquí presentando esta novedad, La Taberna del Muerto desde Almería. Vamos con eso que se titula Que me calle, pues uno de los temas también más punks del disco. Que me calle, por favor. Bueno, se lo está pensando. Vamos a volverlo a intentar, si no tendremos que buscar una solución rápida, que pasaría por enchufarlo desde aquí. Pim pam. I'm Bueno, pues ahí quedaba ese temita que me calle, de lo más radical del disco de la Taberna del Muerto. Bueno, pues ahí lo dejamos y bueno, ya seguiremos un poquito escuchando más temas y tal, y contando cualquier novedad que tenga que ver con esta banda de Almería. Pues estoy aquí un poquillo preocupado porque el ordenador no me responde, y es que este programa a día de hoy, el ordenador, internet y tal es fundamental para sacar esto adelante, así que se me ha quedado así un poco como bloqueado, pero bueno, siempre tengo alguna solución por aquí. Y bueno, como quería poneros alguna cosa, algún grupo más que va a sonar por primera vez en el programa, con discos que realmente merecen mucho la pena y que bueno, que en su momento no saqué para fuera, pues vamos a seguir con lo, pues esto, con lo siguiente, ¿no? A ver si soluciono un poquito el problema. Mientras tanto, pues es una banda que se llaman Master Disaster Gang, que me imagino que bueno, no sé si a nadie o quizás a alguien bastante enterado puede que le suene. De todo hay, ¿no? De hecho, yo los he sacado, digamos que de lo más profundo del underground. Es una banda que funcionó en Madrid. ¿Durante cuánto tiempo? Pues no lo sé, me da la sensación que no mucho. Pero el caso es que dejaron un disco grabado pero no editado, y eso fue en el año 2006. Bueno, vamos a empezar a escuchar temas. Realmente lo que dejaron grabado fueron 8 canciones, y respecto a sus influencias y tal, o su estilo, pues no sé. Bueno, lo mejor es que empecemos a escuchar y a ver qué os parece. A mí, desde luego, me parece una banda cojonuda y que debería, este disco debería haber salido, digamos, a la luz. En cualquier caso, tiene una página de Bandcamp donde colgaron el disco y está disponible para que la gente se lo descargue y tal, y creo que es un gran descubrimiento. No estaría mal que alguien, alguno de esos sellos independientes, sellos que les gusta publicar cosas buenas, buenas y subterráneas, se hicieran cargo de sacar esto en vinilo. Master Disaster Gang, se titula Little Animals. Eso que acaba de sonar, que como os decía, se titula Os he dicho que se titulaba Little Animals y no, Little Animals, digamos que es un poco el título de este disco Fantasma, grabado pero no editado, de esta banda Master Disaster Gang. Lo que hemos escuchado era Maleficus World, para abrir esta colección de 8 temillas de esta banda, cuarteto, no, perdón, trío. Y donde, bueno, sí que hay un personaje, un músico, que es Luis Boyousa, que, bueno, conocido porque lleva toda la vida en grupos y tal, y grupos también mayormente subterráneos. Y quizás, bueno, para mí es sin duda el más conocido, son Cinco Cobras, grupo que llegó a grabar un disco y tal, y bueno, y tuve la ocasión de compartir el programa con ellos cuando vinieron a tocar a la sala de Asca de Baracaldo. Luego se pasaron por el programa Asesino del Rock and Roll en Cosca y Ratia, y estuve charlando con ellos. Luis, bajista de esta banda, el Master Disaster Gang, de Cinco Cobras, de algún grupo más, y bueno, pues aparte es escritor y tal. Si los que leéis el Ruta 66 os sonará su nombre, porque ha colaborado bastante con la revista y tal, escribiendo cositas, y bueno, tiene por ahí un libro bastante interesante también. En definitiva, que es quizás lo más, la información así un poquito más, esto que os puedo dar de esta banda, ¿no? De este trío, que se acompaña para esta grabación en un par de temas de un saxo. Vamos a escuchar el siguiente tema, que se titula Thrilling Country, y que suena así. Master Disaster Gang. Bueno, Master Disaster Gang, grupo que dejó este disco grabado en 2006 y ahí quedó la cosa. El disco lo grabaron con Astray, bueno, conocido también músico y productor, y bueno, vamos a seguir escuchando algún tema más que merece mucho la pena. Ya veis que por dónde van los sonidos de esta banda, lo mejor del High Energy, del punk, Australia, Detroit, todas esas cosas que tanto nos atrapan, aquí comprimido en esta banda y en este disco, Little Animals. Vamos a escuchar Combat School, el siguiente tema que vamos a oír de Master Disaster Gang. Pues ahí estaba otro tema, Destroy Myself, de Master Disaster Gang. Bueno, de esta banda que se disolvió en su momento, surgió otro grupo con dos componentes de la banda, con Luis Bouyosa, que os comentaba antes, el bajista, y el guitarrista. También forman ahora, están al frente de Gong y las Hienas Telepáticas. Que me parece que al menos tienen un disco, si no dos, grabados, y que también es un grupo muy interesante al que le daremos también su espacio aquí en Rock a Todo Trapo. En cualquier caso, esto que hemos venido escuchando de Master Disaster Gang, muy recomendable. Tenéis la página de Bandcamp donde podéis encontrar el disco, este Little Animals, que quedó ahí escondido en las profundidades del underground y que, como os decía, esperemos que alguien le dé por, no sé, por publicarlo o algo, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque como el tiempo apremia, quizás luego despidamos el programa con algún tema más de Master Disaster Gang. Mientras tanto, vamos a ir con algo que ya tenemos ganas de catar. Hay un avance de dos canciones de lo nuevo, del nuevo trabajo del Hammer Killers, de la banda de Bermeo. Que para este próximo año ya inminente pues publicarán su disco Rock and Roll Division, creo que se va a titular, para este potente trío. Y bueno, vamos a escuchar The Road Warriors en primer lugar, una de las canciones que hay de avance de los Hammer Killers, que esto promete y mucho este nuevo trabajo. Así que vamos a escucharlo en breves. Motos, bajamos el cuerno, salimos al alba, buscamos. Sí, señor, sí, señor. The Hammer Killers, The Road Warriors. Acabamos de escuchar. Yo creo que este nuevo trabajo de la banda de Bermeo va a ser un paso importante para ellos, porque creo que va a sonar muy muy bien. Si su anterior disco Acero y Sangre era un gran disco con muy buenas canciones, pero quizás el sonido no era del todo bueno, pero con este disco creo que va a cambiar la cosa y tiene toda la pinta de ser un auténtico trallazo. Las letras, bueno, ya veis un poquito en la línea esas letras tan personales de Urchi, y bueno, A prueba de balas es la segunda canción que nos han presentado de avance, y vamos a escucharla. A ver si para 2016 en breve sale el disco y lo podemos disfrutar y presentar aquí. La idea creo que es que esté publicado hacia finales de enero, febrero, creo. Rock and Roll Division se va a titular y esto va ahí dentro, A prueba de balas. Salgo a la calle buscando baile. Bebemos seis copazos del gran Chacaníes, pero la gente no sabe que yo soy así. ¡A prueba de acero! Cierro los bares con puño de hierro, aunque a menudo acabo ocupado en el suelo. Me creo enemigos que no saben qué soy. ¡A prueba de balas! Muchas veces despierto con sudores fríos, rompo sus porras con mis dientes, con mi cara sus nudillos. Pero me da igual si está mi amigo Jack. Sí, señor, vaya temazo, este A prueba de balas, que irá en el nuevo trabajo de The Hammer Killers, que será su tercer disco, si no me equivoco. Vale, bueno, pues estamos ya apurando últimos minutos de Rock a todo trapo, y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí, así en la recámara, que me ha pillado un poquito lo que es el torete. Oye, bueno, que Señor No y Cheetah Chrome, o bueno, Cheetah Chrome acompañados de Señor No como banda están de gira y tal, y bueno, que el día 20 estarán en Lebukowski, lo más cercano para la gente de aquí de Euskadi y tal. El domingo día 20 estarán, no sé por qué me he acordado ahora de eso, pero bueno. Vale, bueno, vamos a escuchar a MCD. Sí, señor, a MCD, a los MCD del 2015, que este año que ya se acaba, que han sacado un disco que se titula Con un par, y el disco trae 8 temas nuevos y luego trae un concierto en directo que grabaron en abril del pasado año 2014 en la Sala Santana 27. Y bueno, pues los MCD actuales que bueno, siguen adelante con dos de los componentes, digamos, digamos, bueno, sí, históricos, parece que suena muy así, ¿no? Pero bueno, son dos músicos del grupo que han tenido su protagonismo durante muchos años y tal, y siguen adelante con la banda. Ya, bueno, pues no vamos a entrar en historias, ni en polémicas, ni en discusiones, que bastante calentito está el asunto, ya lleva años esto, parece un culebrón. Lo que nos queda es disfrutar de, la verdad es que dentro de estas ocho temas nuevos que han lanzado en este nuevo disco, con un par titulado, pues la verdad es que hay temas bien guapos y está muy bien. Ya, bueno, es discutible si esto está más cerca o más lejos de lo que es el sonido clásico de MCD, que yo creo que en líneas generales pues está un poquito lejos de lo que es los MCD que todos hemos conocido y disfrutado, sobre todo en la década de los 90. Y bueno, en cualquier caso es un disco bastante disfrutable con buenas canciones y creo que merece la pena que pongamos alguna cosilla. Y luego pues al margen y un poco de plus ese directo que coincide también con el lanzamiento de este mismo año. Ya sabéis que ha sido una de las grandes noticias de que por fin, después de 10 años esperando, ha salido el funeral en vivo de MCD, que se grabó en 2005 con Rogan a la voz en la Sala Santana 27 y que ya presentábamos por aquí. ¡Juja, que me ahogo! Vamos a escuchar Como un perro. Este es el sonido de los MCD del 2015, donde se mantienen como veteranos de la formación Joaquín a la guitarra, killer guitar, el que tuvo, retuvo y siempre lo tendrá, porque es un gran guitarrista y nos gusta mucho su estilo y cómo toca y tal. Y luego está también al bajo Neil, el irlandés, vasco-irlandés, ya podemos decir. Y bueno, pues la voz de Iñeguito Chapelpunk. Y luego hay un batería que ahora mismo no sé quién es. Pido mis disculpas y tal. Y bueno, pues como os decía, hay temas bien salaos, bien majos, y el disco suena muy bien, está muy bien producido, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar Mil Historias, otra canción que me ha gustado mucho. De lo nuevo de MCD, con un par. Vale, pues ahí queda eso. Vamos a despedir ya el programa. Lo vamos a hacer con una última canción de este disco de MCD, con un par. Y vamos a ir con el tema Odio, que sin duda pues es el tema que sí les une con el pasado y con el sonido más agresivo y más contundente y más a mala hostia de los MCD. Con esto nos despedimos. Roca Todo Trapo, 12 de diciembre. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y a disfrutar. Esto se titula Odio. Esto se titula Adiós, Odio.